potencia, pura energía. Muy, pero muy buenas tardes, amigas y amigos. ¿Cómo están? El placer de siempre saludarles aquí en la 87.7 en la radio. La gente, pasaron 10 minutitos de las 7 en Paraguay. Bueno, la grata visita también que ya tenemos del señor Lugo, candidato a presidencia, bueno, a la presidencia, mejor dicho. Bueno, le vamos a dar el minuto nada más, la bienvenida junto con el compañero Aponte acá. Ya están toda la gente presente. Bueno, enchúfense, estén atentos a las palabras del señor Monseñor Lugo, lo que le va a estar diciendo al pueblo chacariteño, ya que muchas personas también están alertando lo que va a pasar con estos problemas que están viniendo también. Y bueno, acá tenemos la solución, una de las soluciones también. Y bueno, dentro de ratos nada más vamos a estar dándole la bienvenida al señor y a los seguidores también. Veo que muchas personas están. Bueno, también estoy para el cambio, ¿no? Lo que me gusta también a mí es un montón de trabajo también que ojalá que haya. Está el señor Federico Franco también acompañándole. Bueno, dándole la bienvenida al compañero Aponte. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. En realidad yo no tenía que entrar, pero bueno, nos encontramos con un montón de gente aquí. Y esto creo que es importante, así que bienvenidos y bienvenidas todos. Así que muchísimas gracias. En realidad esta es la radio de la gente, la radio del pueblo. Y bueno, en realidad fue una visita sorpresiva, pero no importa eso. Acá está el señor Fernando Lugo, que estaba haciendo su recorrido por el barrio, y también el señor Federico Franco. Así que buenas tardes para todos, y en especial a los muchachos que están aquí. Así que buenas tardes, Fernando. Sí, buenas tardes a ti, buenas tardes a toda esa gran audiencia de esta radio La Chacarita. Hoy en dúo por un pie, se me te dijo, beba ya, te extremo yo tomar mi tan sumita cuña cuña caraí, caraí un babapó, a putu guajina, o de mi hija suba, hija o janoa, hoy copo una vez ya, hace un mandu, ay, más, me extremo, ya como más de 30 años de cuaco, ya con chacarita le habéis a tu papá, bebé, ya de capilla, maguareña, lojenza, ya de llama, curia lleva, a poner más vamos más tiempo, pero te va a pensar, no, a joder, beba. Ahí te leí, ya yo tomé mis abuelos, estás ahí hacia el país, monseñor, ahí está moraico, ahí te, acá se dice, porque ya puedo ir mando agua, te leí. Y sobre todo ahora venimos con Federico y la propuesta del cambio real para el país. Qué poco ha cambiado en los 30 años que han hecho canita, muchas cosas se han agravado, nos duele decir eso, es el país que nos duele, es el país que queremos desterrar, que queremos olvidar, que queremos cambiar. Y yo con Federico eso tenemos la ilusión, la esperanza, que junto con la gente, pero en hielo mitad, ni año muy en uno año y te, coña en el tal ya capo a mieta, hace un peaje a mí, mañana de ara y naña de embaetea. Upea pecho pico rayo chacarita rupide o paro pie teníamos sarambígena con va esponaro ya poseo aina Federico Liape apella puto yo un día ante la mitad Federico de Haití. Juan, gracias caray presidentes, amigos Haití y mis abuelas de 87.7 rayo chacarita. Sisto Aponte de Maná, Víctor Arevalo de Maná y de Ipo Chocuy Marete Esponada Paraguayo Jaiza. Esta es la fórmula ganadora, la fórmula que tiene el apoyo del pueblo, una verdadera fiesta patronal en la Chacarita cuando le veían caminar a nuestro candidato a presidente. Ahí se cae Fernando, ese amigo mío, habla de Ipori Estado, de Ipori Municipalidad, de Ipori Autoridad. Estamos en tierra de nadie, a Corte Macoaña, candidata 20 de abril y de Coas, hermano, mi pata la Chacarita. Es el compromiso de ayudar a la gente pobre, a la gente humilde, para que viva mejor, y la única manera es con una persona comprometida con el pueblo, como lo es Fernando Lugo. Jamás ha robado un guaraní, ni va a robar, y ese compromiso de honestidad y transparencia es lo que venimos a transmitir hoy a los oyentes de Radio Chacarita, y felicitar por los 10 años de esta prestigiosa emisora que está comunicando a la capital de la República la buena nueva. Termina la miseria, termina la pobreza, comienza el gobierno del pueblo, Lugo Federico al poder con el apoyo del pueblo paraguayo. Muy bien, evita que yo creo que muchísima gente estará en sintonía en este momento con la 87, escuchando aquí a Fernando Lugo y al señor Federico Franco también. Y como todos sabemos que el principal problema aquí en otro país es la falta de trabajo. Entonces mucha gente, ustedes saben bien que miles de paraguayos han abandonado el país por problemas de trabajo. ¿Y qué plantean ustedes en este momento en relación a este problema? No, pero bueno, seis ejes programáticos, pero muy bien, este plan de emergencia nacional, ya no está, no hay por ahí, no hay por ahí, para un petero, ojalá te iba a ir al aporte. a obrero era que la emergencia nacional la añame, el chapa te añame eso o a video paper ya. Emergencia obrero entender ti formación, ti promoción para formar profesionales de mandos medios y que tan huella lo mitad y lleje, wey, payo para poa lleva. Así que bueno, pero el desafío tú se ve a venir de buena generación de empleo. Reactivación económica a equidad social. A ver, ya necesitamos un grupo mí de la humondada, un grupo mí, misimite la incorporada a la gran mayoría ya se llama de Chapaico allá. Hacer un aspecto yo repartí por la mía, por un presupuesto participativo equitativamente distribuido, según la peña andeña de fórmula Federico Díaz allá, crear generación de empleo, entre vete un vapora. Lo que está ahí, oye, pues por la delincuencia, oye, pues por la inseguridad, después hemos trabajado lo que está pegado seguida. Según era el primer desafío para tu falla venían de compañeros generación de empleo de pequeñas empresas ya se han hecho para los invitados baby oñeja ya o de pempana y mi chipao baby ya a los invitados ya yo ayuda 4, 5, 10 familias ya pues de pequeña empresa ya distribuido para UPT ya copa el mercado ya yo mora la chacarita del goti gran potencial pues está y trae mitad usó calia y jugo ya va a llevar. La forma en que vive una forma casi inhumana ya, con falta ya de ideal. Él es ano, vea, hubo antes un curioso prometido, ya va, usted no cambia. Peor es eso, en una peala, incluso en el campo, hay con ciudad peañola, campaña de peso entre ahí, reforma agraria integral, obrero, ahí que estamos en el invitado, va a poñetete. Jafe, dijo a tu gobernador, hijo central, porque dije, tiene experiencia, me recogió, obrero, y la esperanza, con la experiencia de yo, añete, y que estamos en el señor, nosotros ya en el taco, basto y vallete, ya rapado para un piete. Generación de empleo, haber con experiencia, haber vallete para la administración pública y transparente. Haber mi primo año montaje de Huesa Federico, a paitema de recursos, hoy queda dentro del patrimonio nacional y te puya sin estado. Porque hoy genera jangual, diría pujangual, que crea jangual de empleo, da a ellos puta jangual 3, 4, 5, manguro y por Rubén. Bien, y acá el señor de bigote que siempre aparece por las teles. Y bueno, mucha gente le quería escuchar también por acá a través de la 87. Y a ver qué dice Federico en relación a lo que planteó también aquí el señor Fernando Lugo. Acuerdo, sí, donde hay secreto y sencillo. La mañana creada una fuente de trabajo con gente de juventud y uno guardo con patas de esta mujer allá. Todos los días, los mitad, de España, Argentina, de trabajo de Estados, amigos míos, hablan de por y posibilidad de trabajo, de posibilidad. Lastimosamente, hay esa guada mitad, a ver la sociedad, oye, eso de fuera tirañita ya. Va a ir a por y por y fuente de trabajo. Mitad lo usó 15, 18 años, caballo loco. Dios no guarde patotero, malandro, peajero, porque no le corre fuera la suerte de entrar a una educación de primaria, secundaria, a la fuente de trabajo y está en relación al mercado que se le ofrece. Si nosotros le podemos ofrecer a los jóvenes la posibilidad de un trabajo digno, de un primer empleo, si ese joven puede tirar su voto, o vota por el cambio, por la esperanza, por Fernando Lugo, por la Alianza Patriótica, por Federico Franco, no está votando por una lista, no está votando por Fernando ni por Federico, sino está votando para que estos niños tengan realmente educación, tengan su vaso de leche, para que los jóvenes tengan trabajo, para que papá y mamá puedan quedarse acá a por no volver a Ñande de Pejengo de Cuera, de Tambujeres, trabajo de Estado, etc. Y eso se consigue con un trabajo honesto, un presidente que trabaje. Fernando Bemeicoa por a veces, Wimbo y Ajúa Tendeja, permanentemente hoy en contacto con la gente necesitada, San Pedro, por todo el departamento, también dentro de la República Paraguay. Ana Coñandeña y Cotene, gobernante, Oja y Juan, Teteña, de en la Pea, era patriotismo. Por eso se llama Alianza Patriótica para el Cambio. Nuestro compromiso es con la gente pobre, con la gente humilde, la rico escuela con este contenido y la gobernante allá. Entonces, estar con la gente humilde, venimos hoy a la chacarita a decirle que no le vamos a defraudar, que no le vamos a engañar, que puede confiar en Fernando Federico y con esta fórmula, a partir del 20 de abril, va a cambiar la historia del Paraguay y vamos a tener autoridades que se ocupen de mejorar la condición de vida de la gente humilde, de la gente marginada, pero de la gente más trabajadora que tiene la capital de la República, de la gente de Chacarita. Y muy bien, che, de mi parte sería la última preguntita, ¿cómo fue el recibimiento de la gente aquí en el Bajo? ¿Qué dijeron la gente a ustedes? ¿Qué plantearon? ¿Qué ideas? ¿Cómo fue? ¿Con qué problemas se encontraron en este momento? Sí, por lo menos un poco hay terreno, porque yo en Iquay ya les he chapado, me ha hecho para obrero. No te conté yo, y obrero es el neve, me ha hecho para cómo te eres chapama, con cloacas a cielo abierto, sin agua potable, una situación inhumana ya, ¿eh? Ojalá los en dos, Pepe, a ese te digo ese Federico, ¿eh? Ese es un en 10, ese colorado, pero ahí también en 10. A mi obrero en Bolivia, porque la alianza de partidos, entonces de partido definido, vea hoy yo paité hoy de diferentes partidos políticos ya, y hoy unos cuantos, 60 años, va a ver ya pues el partido de la oreja, siempre lo digo, y guave, a ver con Chacarita, hoy en Mombo, a ver, y coaxia, ya, hoy jacía, hoy en Noa, ya, bebe, pejupape, y nada, y atención médica, realmente tiene recibimiento, por lo menos la voy a interrumpir, ya, pues, hay una pechitepe, ni de recibir con Chacarita de la ciudadanía, los jóvenes, los adultos, los ancianos, los mitaicueras ya, Che, por lo menos Federico ya se puede entreír, vaya ya a correr un gran recibimiento ya recoge el hacha con te oí la fiesta patronal ya, calle tenés este lo invitado, sé, ahora recibir por ahí, pero ahora agradecer a hacha Federico, que conté a mi ore, no le formamos, hay una por motivo, hay la por lo menos dentro del gobierno del pueblo y te la mandata. Amigos de la comunidad, con otro grupo, a propia gente recibí. Y voy a una gente de APU, posiblemente en Andellar ha enviado, porque estamos la candidata intendente fuera, pero nunca nos lo desearía de ir candidato a presidente. La primera vez en la historia que en la Chacarita llegó en esta zona un candidato a presidente de APU, hay que irlo a mitad. A propia gente recibí la gente, hoy me tenía ambiente de alegría, de triunfo. Hacemos amigos, se ilusionado, Ina, pero ahí convencido de que la gente ya está mala cambio. A cambio, como dice ese hermano de Yapoto, a mí, las cosas que no se hizo. A Maela de Yapoto, a Peña de Betane. Salud para los enfermos, educación para los niños, trabajo para los jóvenes y para que mamá tenga a su hijo en hospital y centro de salud. Pero a mí, de la orera ni comprometida a ver con la comunidad, a mejorar la condición de vida de Chacarita. Esta es una zona muy rica, prácticamente en la misma capital de la República, que merece una atención verdadera. Y esa atención se lo vamos a dar a partir del 20 de abril, cuando los diarios, la radio y la televisión anuncien, terminó la miseria, terminó la pobreza. Hasta luego, Nicanor. Muy bien, me parece que es muy interesante esta visita y de mi parte les puedo asegurar que la radio está siempre a disposición de ustedes cuando quieran. Y bueno, muchísima gente que están afuera mirando, sonriéndose todos, y esto creo que es importante. Y bueno, de mi parte muchísimas gracias y no sé si un último mensaje. Muchas gracias a ti, compañero, y a todos los compañeros y compañeras que nos escuchan también. Esta radio combativa, esta radio que apuesta también por el cambio, esta radio que está siempre durante 10 años pregonando la voz de los que no tienen voz. Yo creo que el bien que se hace a través de esta radio es inconmensurable, se puede medir. Por eso nos alegra estar en esta radio y por esta radio estar en comunicación con tanta gente aquí de la Chacarita. Ánimo la mitad, ya yo que la mitad, ni que ya me cangrete la mitad ya, porque con cambio de estrategia, después de un día, y un abrazo grande a este gran barrio, la unción que es la Chacarita. También agradecerle a usted, a Sisto, a Víctor y a los compatriotas del Partido Colorado que nos recibieron muy bien. Esta es una alianza que no tiene color. La Moyacura y mi contenedor de color, la Chapo no solucionamos. Hay grandes problemas, la mitad, la falta de salud, la falta de educación. Vengan a tirar, vengan a la P. Vengan a ver que es un Jaiza Colorado, Jaiza Partido Cerrista Olimpista. A mis compatriotas del Partido Colorado les pido que nos acompañen. Vamos a defraudar, no le vamos a mentir, y con el apoyo de todo el pueblo paraguayo, de todos los sectores políticos, vamos a ganar para que gane el pueblo paraguayo. Para vos, Víctor, para Sisto, mi gratitud, mi apoyo, y a los oyentes de la 87.7, mi gratitud, mi reconocimiento. Año más, pues yo fui mal temporada de memoria, hermano. Muy bien, muchísimas gracias. Así que se despiden acá los muchachos. Ya estarán, ya volverán de vuelta hacia otros lugares para seguir trabajando. Así que de mi parte, muchísimas gracias aquí al amigo Víctor por esta oportunidad. Y bueno,